una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Anaí Rayén Mariluán, nacida en Neuquén un 25 de diciembre de 1977, es una cantautora mapuche argentina. Compone sus propias canciones en mapudungún, el idioma del mapuche. De familia de tradición musical, canta desde niña. Según sus palabras, la paternidad le brindó la posibilidad de cantar en el idioma mapuche, mapudungún, como oportunidad de dar continuidad a la lengua del pueblo al que pertenece, que hoy está repartido entre Argentina y Chile. Anaí es además licenciada del folclore, disciplina en que apoya su labor creativa, desde donde investiga para poner los cantos en contextos más amplios. Es egresada también de la Escuela de Teatro de Avellaneda, de formación actoral. Ha sido premiada en varias oportunidades por su labor creativa. Ha musicalizado y participado en diversas realizaciones documentales. En el caso de Manquehuenuy, que quiere decir amiga del cóndor o amigo, tanto en lonco, que es un término utilizado para designar al líder de la comunidad del siglo XVIII, al que se recuerda que tenía ese nombre, como el propio ave, son centro de todas las canciones. Esa unidad le da una coherencia a las 13 canciones que están aquí en este álbum interpretadas y un aire de familia también. Anaí Mariluán utiliza en este álbum el piano y la guitarra a la par de los instrumentos de viento y percusiones originales de la cultura mapuche. Las canciones a veces tienen estructura narrativa, otras veces son libres improvisaciones en las que el canto aparece como por arte de magia. A medida que se suceden los años y los discos, la voz de esta cantante se hace más profunda y con más matices. En este tercer registro grabado parece ella haber encontrado una tranquilidad propia del cóndor, que vuela en las grandes alturas sin mutarse demasiado. Escucharemos entonces a Anaí Rayén Mariluán desde su disco Manquehuenuy o Amigo del Cóndor del 2018, Huenú. Picuche, nahuel guapi fulcha, nahuel guapi golchazo mo, nahuel guapi goche buen tru. En muy meu pechi huimun, me hago lun, puliche mapu. Inchin, uso mongein, futrar el mun, nahuel guapi meu. Ni pichi choyun, también en mu. Mongei ko neguen. Ni pichi malen. Tamin gen mu. Nahuel guapi lasken mongei. Ei mu mu. Uiñotu lei kuifike kimun. Tu kompu neguen. Ei mu mu mongei. I trofi mongen. Sungui. Tamin gen mu. Tai manke mu pul mapu. Ulwenu. Tain manke mu pui mapu ulwenu. Tain manke mu pui mapu ulwenu. Tain manke mu pui mapu ulwenu. Apokien, apokien. Thank you. Diferentes. Le voy a pedir que le presten mucha atención a la letra de esta canción. Se llama Terca. Quien la interpreta y la compuso es el David Aguilar, un músico, cantautor mexicano nacido en Culiacán, en Sinaloa, que es desde hace por lo menos 2 décadas uno de los más importantes autores de la nueva canción latinoamericana. Jorge Drexler, Mon Laferte, que es a la vez su pareja, Natalia Lafourcade, Benjamin Walker, permanentemente lo buscan para cantar con él, para que él los acompañe y para que les componga canciones. Es una canción sobre la soledad. Forma parte del disco que se llamó Siguiente, que según el propio David Aguilar es un conjunto de canciones dispersas. Dice sobre esta canción: la soledad es uno de los temas que más me apasionan del canto y la poesía. Es cantar sin que haya nadie. Es cantar en tu cuarto a medianoche y tal vez en la calle o en una plaza, solo completamente. Tal vez rodeado de gente y del mundo, pero solo. Habla del abandono al que todos estamos expuestos en la búsqueda de la poesía. El David Aguilar, Terca. Guitarra, entiende, no sigas terca de soledad. Ya se ha escrito tanto. La enfrentaremos tú y yo de cerca. La repartimos con nuestro canto. Guitarra, no porque estemos solos, quiere decir que hay que llorar. ¿O es que creías que era todo? Sonrisa abierta de par en par. Guitarra, róbate las estrellas con el arpegio de un si menor. Tú siempre has sido lo que me queda cuando este mundo pierde color. Guitarra, suenas a mariposas cuando me duele soñar mi vida. Que atrapo magia, que encuentro cosas, dibujas pasos en mi alegría. Guitarra, envuelve con tus sonidos la realidad que yo no soporto. Aquí estos dedos que no son míos te dan las gracias, se sienten cortos. Guitarra, yo saltaría tus cuerdas si fuera el niño que tuve ayer. Yo solo quiero que tú me muerdas los corazones que te robé. Guitarra, róbate las estrellas con el arpegio